Bienvenidos. Este es el día número 20 en nuestra lectura de toda la Sagrada Escritura en 365 días. Tenemos hoy textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos el Espíritu Santo. Necesitamos perseverancia en nuestro empeño. Necesitamos inteligencia. Sabiduría que nos conceda Dios para recibir su palabra como Él quiere que la entendamos. Y necesitamos sobre todo amor para vivir el mensaje que leemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 28. Por eso Isaac llamó a Jacob. Lo bendijo y le ordenó: no te cases con una mujer cananea. Ve ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y elige para ti una mujer entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te dé una descendencia numerosa, para que seas el padre de una asamblea de pueblos. Que Él te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedas tomar posesión de la tierra donde ahora vives como extranjero, esa tierra que Dios concedió a Abraham. Luego, Isaac despidió a Jacob, y éste se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se buscara allí una esposa. Vio asimismo que al bendecirlo le había dado esta orden: no te cases con una mujer cananea. Y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Entonces comprendió cuánto disgustaban a su padre Isaac las mujeres cananeas. Por eso acudió a Ismael, el hijo de Abraham, y tomó por esposa, además de las que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac: a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó: verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió: qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios. Además, le pagaré el diezmo de todo lo que me dé. Jacob reanudó la marcha y se fue al país de los orientales. Allí vio un pozo en medio del campo, junto al cual estaban tendidos 3 rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy grande. Solamente cuando estaban reunidos todos los pastores, podían correrla para dar de beber a los animales. Luego la volvían a poner en su lugar, sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: «Hermanos, ¿de dónde son ustedes?» «Somos de Harán», respondieron. Él añadió: «¿Conocen a Labán, hijo de Nahor?» «Sí», dijeron ellos. Él volvió a preguntarles: «¿Se encuentra bien?» «Muy bien», le respondieron. «Precisamente, ahí viene su hija Raquel con el rebaño». Entonces él les dijo: «Aún es pleno día, todavía no es hora de entrar los animales. ¿Por qué no les dan de beber y los llevan a pastar?» «No podemos hacerlo», dijeron ellos, «hasta que no se reúnan todos los pastores y hagan rodar la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a los animales». Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel, que era pastora, con el rebaño de su padre. Apenas Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, que traía el rebaño, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de su tío. Después besó a Raquel y lloró de emoción. Entonces le contó que él era pariente de Labán por ser hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a comunicar la noticia a su padre. Labán, por su parte, al oír que se trataba de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a saludarlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y cuando Jacob le contó todo lo que había sucedido, Labán le dijo: «Realmente tú eres de mi misma sangre». Después que Jacob pasó un mes entero en compañía de Labán, éste le dijo: «¿Acaso porque eres pariente mío me vas a servir gratuitamente? Indícame cuál debe ser tu salario». Ahora bien, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor, Raquel. Lía tenía una mirada tierna, pero Raquel tenía una linda silueta y era muy hermosa. Y como Jacob se había enamorado de Raquel, respondió: «Te serviré durante 7 años si me das por esposa a Raquel, tu hija menor». «Mejor es dártela a ti que a un extraño», asintió Labán. «Quédate conmigo». Y Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero le parecieron unos pocos días por el gran amor que le tenía. Después Jacob dijo a Labán: «Dame a mi esposa para que pueda unirme con ella por el plazo que ya se ha cumplido». Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo una fiesta. Pero al anochecer tomó a su hija Lía y se la entregó a Jacob, y Jacob se unió a ella. Además, Labán destinó a su esclava Zilpa para que fuera sirvienta de su hija Lía. A la mañana siguiente Jacob reconoció a Lía. Entonces dijo a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿Acaso yo no te serví para poder casarme con Raquel? ¿Por qué me engañaste?» Pero Labán le respondió: «En nuestro país no se acostumbra a casar a la menor antes que a la mayor. Por eso, espera que termine la semana de esta fiesta nupcial, y después te daré también a Raquel como pago por los servicios que me prestarás durante otros 7 años». Jacob estuvo de acuerdo, Esperó que concluyera esa semana y después Labán le dio como esposa a su hija Raquel. Además, Labán destinó a su esclava Bilá para que fuera sirvienta de su hija Raquel. Jacob se unió a ella y la amó más que a Lía, y estuvo al servicio de Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda, mientras que Raquel permaneció estéril. Lía concibió y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: «El Señor ha visto mi aflicción, ahora sí que mi esposo me amará». Luego volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces exclamó: «El Señor se dio cuenta de que yo no era amada, y por eso me dio también a este», y lo llamó Simeón. Después concibió una vez más y cuando dio a luz dijo: «Ahora mi marido sentirá afecto por mí, porque le he dado 3 hijos». Por eso lo llamó Leví. Finalmente volvió a concebir y a tener un hijo. Entonces exclamó: «Esta vez alabaré al Señor». Y lo llamó Judá. Después dejó de tener hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 19. Del maestro de coro. Salmo de David. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo. Allí puso una carpa para el sol, y éste, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega hasta el otro extremo, y no hay nada que escape a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. También a mí me instruyen. Observarlos es muy provechoso. Pero ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Presérvame además del orgullo para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 21. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. De allí, Jesús fue a la sinagoga de los fariseos, donde se encontraba un hombre que tenía una mano paralizada. Para poder acusarlo, ellos le preguntaron, ¿está permitido curar en sábado? Él les dijo, ¿quién de ustedes si tiene una sola oveja y ésta cae a un pozo en sábado no la va a sacar? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer una buena acción en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió, y la mano enferma quedó tan sana como la otra. Enseguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con él. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.